hablamos de pasiones. No me la cuentes a mí. Si de pecho el corazón me arrancó y grito vamos a caer. Hoy no puedes verle. Desde la cuna hasta el cielo. Desde la cuna hasta el cielo. Desde la cuna hasta el cielo. Buen día amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la sintonía de Radio Argentina M570 para comenzar un nuevo programa de Esto Racing. Entre mate y mate, como lo tenemos acostumbrados a las 11 de la mañana con la primera información del primer grande de la Argentina, así lo hemos denominado por lo menos el eslogan de este programa que te ha acompañado durante todo el año 2013 y durante el 2014, el año del Mundial. También estaremos junto a todos ustedes aquí en nuestra casa. Nos hemos sentido tan cómodos en Radio Argentina, en AM570, que hemos decidido continuar. Ya hemos adoptado esta radio como nuestra casa y esperemos seguir durante un largo tiempo más. Un programa de día viernes, obviamente en el receso que eso implica, llegando a fin de año, en este 27 de diciembre. Y cuántas cosas se me pasan por la cabeza cuando digo 27 de diciembre, ¿no? Una fecha donde el hincha de Racing tendrá marcada a fuego, donde el hincha de Racing va a recordar, yo creo de por vida, ¿quién se va a olvidar de aquel estallido de la República Argentina, de aquel momento de crisis absoluta a nivel nacional, desde todo punto de vista, económico, social, político, donde Argentina se prendía a fuego y donde Racing daba la vuelta olímpica? Vaya paradoja, amigos, en el peor momento del país, después de tanto tiempo la Academia se consagraba campeón una vez más. ¿De la mano de quién? De quien hoy es el técnico de Racing, precisamente, de la mano de Mostaza. Por eso digo, qué fecha tan particular, qué fecha tan especial, donde conmemoramos un nuevo aniversario del título del 2001, precisamente en una época donde volvemos a tener a Carlos Reinaldo Merlo como técnico de Racing. Pero ese será motivo para charlar, para recordar. Por supuesto que pueden dejar ya mismo el mensaje. La pregunta es concreta, muchachos. ¿Qué recuerdan de aquel 27 de diciembre? ¿Dónde lo vivieron? Si en la cancha de Racing, si en la cancha de Vélez, si en las casas, viendo el partido por televisión, ¿qué hicieron después? ¿Cómo lo festejaron? ¿De qué manera lo vivieron? ¿Si lloraron? Muchachos, quiero saber si lloraron aquel día. ¿Cómo no vas a llorar si Racing daba la vuelta olímpica? Era el momento tan esperado por todos, que más de uno dice, pero basta, recordar el campeonato del 2001, hay que pensar en grande, hay que pensar en la posibilidad de que Racing vuelva a salir campeón. Recordalo, date el lujo por lo menos de recordarlo este día, el 27 de diciembre, y mañana 28, ya estaremos pensando en el 2014, en lo que viene, y en saber cuáles son los jugadores que va a traer Racing para Mostaza, de qué manera se va a preparar el equipo en la pretemporada que arranca el 3 de enero, cómo se viene esas dos semanas en Tandil, qué va a pasar con el Superclásico, si se juega el Racing Independiente, que por ahora sí se va a jugar allí en Mar del Plata el día 12 de enero. Hay muchos temas de actualidad por tocar, pero insisto, ¿no? Este 27 de diciembre le hace piantar un lagrimón a más de uno, y yo me incluyo dentro de esa lista de llorones por recordar el título, el ansiado título del año 2001, aquel torneo de apertura de la mano de Mostaza Merlo. Por eso el 4535-5700 es el contestador automático de la radio, allí se pueden comunicar y digan lo que quieran. Hoy la consigna, hoy le damos consigna. Habitualmente decimos digan lo que quieran, pregunten lo que quieran, no hay filtro en esta radio, nunca filtramos los mensajes, algunos se quedan afuera por una cuestión de tiempo y espacio, no hay lugar para todos, son muchos, por suerte, y gracias a ustedes los mensajes que nos llegan permanentemente a Radio Argentina, pero aquí pueden manifestarse de cualquier manera. Lo único que les pedimos hoy, que nos digan brevemente cómo vivieron aquel 27 de diciembre, de qué manera han expresado la alegría, la satisfacción de ver a Racing dando la vuelta olímpica otra vez, después de tanto tiempo. Ay, si yo tuviera cosas para contar, y lo voy a decir, un rato vamos a hablar de eso, pero ya mismo voy a empezar a saludar a esta mesa concurrida y que un rato será más numerosa aún, pero tenemos un programa especial con invitados en este cierre de año, porque como todo cierre de año, los balances se hacen desde todo punto de vista, y en los que nos compete, que es Racing, por supuesto tenemos mucho para hablar. Pero primero saludo a mi compañero, al Tano Cochimiglio. Buongiorno, Tano, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, me tranquilo. Me solamente con escucharlo, porque claro, esto es radio, y la gente no ve como usted, con su gesto, me con su cara, loco, con esa expresión, transmite mucho más de lo que dice. Me vuelvo, recuerdo todo, me recuerdo... Me lleva aquel 27 de diciembre del 2001. ¿Cómo no lo voy a llevar? Jueves, ¿no? Día de semana. Día de semana. Yo quería salir campeón un domingo, pero para el caso es lo mismo, ¿no? Yo quería salir de cualquier manera. De cualquier manera, de cualquier manera. ¿Cuántos recuerdos? Se me viene a la mente rápidamente la lluvia fugaz, pero intensa, en cancha de Vélez, en la previa del partido, ante el equipo de Liniers. Lo que me mojé, pero habrá durado no más de 3-4 minutos la lluvia, ¿eh? Fue terrible. Torrencial, torrencial. Fue un toque nada más. Nos mojamos un poco, nos refrescamos y nos preparábamos para ver la Vuelta Olímpica de Racing ahí en cancha de Vélez. Cosas atípicas que se vivía un día donde Racing salía campeón, ni más ni menos. Donde, ¿no?, a la mayoría, por no decir a todos, creo que no nos importaba lo que pasaba en el país, digamos. Por ahí uno dice... Está mal, hay gente que dice, no, ¿cómo no te va a importar lo que pasa en el país? Pero era tan particular lo que vivíamos los hinchas de Racing, claro, que lo único que queríamos era que Racing jugara ese año, porque recuerdan que se quería reprogramar la fecha y demás para el año próximo, y todos pensábamos, si jugamos ahora, somos campeones. Si lo jugamos el año que viene, seguramente no. Bueno, y Racing tenía una mala experiencia en reprogramación de finales cuando de campeonato. Cuando va a imponer al técnico. Claro, en aquel Apertura 93, donde, por ejemplo, De Vicente, el recordado Adrián De Vicente, no podía jugar por un tema contractual con el Grasshopper de Suiza. Bueno, de temas que se me vienen a la mente en un momento... Para recordar que terminó llevando River finalmente ese torneo. Exactamente, y que Racing termina perdiendo el campeonato. Recordamos aquel partido ante Ferro en cancha de Racing, donde da la liga la camiseta, la dos goles de Kiki Galarza. Bueno, nos fuimos muy atrás en el tiempo. Cancha, en la cancha ese día. Bueno, nos fuimos muy atrás en el tiempo con aquel equipo de Carlos Babington. Pues la realidad es que hoy recordamos el campeonato de Racing del 2001, aquella Vuelta Olímpica de la mano de Mostaza Merlo y de un plantel que con Hidalguía se ganó el derecho de formar parte de la historia de Racing, un lugar importante en la historia de Racing. Podremos discutir después si aquel Racing de Mostaza descollaba jugando al fútbol, se puede contar tal vez con los dedos de una mano los partidos en los que ha deslumbrado el equipo de Merlo del 2001. Pero lo concreto es que los 11 salían a la cancha, te comían los tobillos, Tano. Ese equipo tenía mística. Para mí ese equipo se armó como, bueno, por lo menos como a mí me gusta, de atrás hacia adelante. Sí. Digamos, ¿no? Es como que Merlos decía, bueno, vamos a, primero me tenés que hacer un gol para poder ganarme. Y después veo cómo yo te gano. Digamos, no es esa forma lírica de algunos que dicen que lo importante es convertir más cantidad de goles de lo que te convierten a vos. No, me parece que un equipo se forma de atrás hacia adelante. Tenemos una sorpresa para todos ustedes, un trabajo de Brian Eisenberg, compañero nuestro de producción, que ha hecho un radioteatro en relación al año 2001, al campeonato del equipo de Mostaza Merlo. Lo vamos a escuchar antes de las 12. Sí, Marina, lo tengo yo, quédate tranquila. Pone cara de sorpresa, sí, me lo ha mandado a mí, lo vamos a escuchar. En un rato nada más, antes de las 12 del mediodía, es una sorpresa, grata sorpresa, les va a gustar el trabajo que ha hecho Brian Eisenberg. Bueno, Tano, le decía, programa con invitados, ya mismo vamos a pasar a presentar a uno de ellos, el otro sé que está en camino, también está en camino el conductor habitual de este programa, que es Diego Arnaldo Coren, que ya se presenta en el estudio, apoya su cartuchera. ¿Qué es eso? Y hace todo lo que no se debe los hacer. Pochos ahí. Y hace todo lo que no se debe va? Hacer. Y se va, entró al estudio y fue esporádica la visita de Coren, pero ya mismo vamos a saludar a quien trabaja permanentemente en un área tan importante en Racing, como son las divisiones inferiores, y uno cada vez que tiene la posibilidad de ir allí a Avellaneda y recorrer el playón, él está. Yo siempre destaco a aquella gente que está todo el día en el club y que trabaja para el club, y que hace cosas y que tiene proyectos, y esos proyectos los vamos a conocer hoy mismo. Estoy hablando de Nacho Santos, que con su oficina allí en la pensión, hay que tener una oficina en la pensión, y hay que conocerlos a los pibes todos los días. Aquí nos visita en el estudio mayor de Radio Argentina M570. Nacho, un lujo tenerte. Buenos días a todos y un gusto estar acá también. Los escucho todos los días, así que es un placer estar acá. Bueno, ¿cómo te encontró aquel 27 de diciembre? Eso, estaba ansioso para que me preguntaras. Lo primero que te tengo que preguntar es eso. Mirá, yo tengo una historia particular, sí. Porque yo me había ido a España a vivir, a jugar al fútbol. Y en aquel 2001 vivía en un pueblito en Galicia donde no existía lo que soy, los partidos por internet, y bueno, Racing empezó a pelear el campeonato, y yo la comunicación donde recibía más información era cuando llamaba a mi casa y hablaba con mi viejo. Y entonces yo le decía que no me iba a poder aguantar si Racing peleaba el campeonato viviendo afuera, o sea, que me iba a volver. Y en esa época, bueno, ustedes hablaban de lo que era Argentina en el 2001, yo me había ido justamente por un tema de situación económica personal, y era una oportunidad para mí, tenía 21 años. Y recuerdo que yo le decía que me iba a agarrar la locura y me iba a volver, y él me decía que no, que él sabía cómo era la historia de Racing, de que Racing después se caía, así me decía mi viejo, vitalicio del club y todo, me pinchaba y me decía no hagas locura porque ya sabemos cómo termina esta historia, después empieza a caer, empieza a perder partidos, no seas tonto, tenés una oportunidad. Y después del partido aquel fatídico con Estudiante del 3-2, que lo tuve que escuchar por internet, Radio Continental, creo que era un ciber que había ahí en el pueblo, tomé la decisión y me vine, y no le avisé nada a mi familia. Mi viejo cumplía 50 años y le caí de sorpresa en el cumpleaños, y lo loco fue que el partido siguiente era el partido con Boca, y yo fui a la cancha. ¿Qué pasó? Perdió Racing. Una drapia, ¿no? Claro. una piedra. No, lo cuento por el final. Porque después del final me dio la espalda, pero la pasé muy mal porque toda la familia, todos los amigos de mi viejo, somos de Avellaneda, todo el mundo queriendo pagarme el pasaje para que me volviera a España de nuevo. Sí, claro. Después fue el partido con Gimnasia, que yo hubiese colaborado también. No, seguro. Y yo lo empecé a pensar, pero me lo empecé a quedar de verdad, que era mufa de verdad. Sí. Y el partido con Gimnasia la pasé muy mal, me descompuse en la popular, porque hasta que no hiciera el primer gol Racing yo creía que era mufa. Sí. Y bueno, la verdad que ese partido ganamos 4-0, si no me equivoco, y bueno, después ya el 27 de diciembre el recuerdo era que estaba en la cancha que ¿en Vélez o en Racing? En Vélez. Mi viejo y mis hermanos en Racing y yo en Vélez. Había con unos amigos, que iba todos los días a la cancha, que me llamaban cuando estaba en España y me decían, no puedo creer, Nacho, que vos en este momento no estés acá, la gente sale a la calle con las camisetas. Y eso, psicológicamente, estando solo a 12.000 kilómetros, me jugaba una mala pasada. Y así fue que dejé todo allá, quedé muy mal con la gente del club en el que estaba jugando, les dije que era por un tema personal familiar, sí, porque no podía, ellos no entendían ellos que yo por mi equipo de fútbol, el que era fanático, me dejara esa oportunidad y me volviera. Y me vine y después ya me quedé acá, me puse a laburar, dejé el fútbol, así que es muy loca la historia. Fue el retiro del fútbol de Nacho Santos. De campo, sí. A causa de... No sé si a causa, porque la realidad es que allá era tercera división, yo no sabía que no iba a vivir del fútbol. Yo siempre le dije, no es que me consideraba. Y nada, eran oportunidades en la vida, estaban en un lugar que estaba cómodo. Pero bueno, aposté a eso. La verdad que para mí era histórico. No me podía perder eso, después de que había vivido toda la vida tan cerca de Racing. No me lo podía permitir yo. Así que me vine y después ya me quedé acá, y así fue mi 27 de diciembre, fue en la cancha de Vélez. Sí, después tengo un montón de imágenes como las que vos nombraste, lo de la lluvia, yo también me acuerdo que eran cascotes que caían, no, tremendo, pero que a nosotros no nos importaba y que saltábamos abajo de la lluvia. Nada, después de ir para el Obelisco, para Avellaneda, que no sabíamos dónde la gente iba a festejar, una locura, porque nadie sabía dónde estaba festejando la gente, si en la cancha de Racing, en el Obelisco. Entonces íbamos para la cancha de Racing, después se comentaba que la gente estaba viniendo caminando para la 9 de julio. En realidad estábamos en todos lados. En todos lados. Coren, ¿cómo anda? Buen día, bienvenido al día de las dos canchas llenas. Qué lindo, dos canchas, ¿eh? Es verdad, sí. Hay que llenar dos canchas. Fue un día... Te escuchaba al comienzo, Leo, en un país realmente que explotaba, ¿no? Que se prendía fuego. Y está claro que se prendía fuego políticamente, era todo un desorden y Racing en el medio, ¿no? De dos realidades. Que Racing queriendo salir campeón, ¿no? Déjenme todos, salir campeón, claro, decía Racing. Deseando que se juegue, que terminar bien el año. Recuerdo la Navidad brindando con la camiseta de Racing, como lo hago habitualmente, pero digo, era una fecha muy particular, no queriendo que pase el 31. Y como todos, en la cancha de Vélez también me tocó verlo. Y luego, obviamente, empezar el rally para todos lados, de ir, como decía Nacho, ¿no? Por un lado, para el otro. Me tocó verlo en la platea alta de la cancha de Vélez. Un momento único con mi viejo, con mi hermano. Y bueno, la verdad que uno se le pone la piel de pollo, ¿no? En este momento, recordando esa situación que ojalá podamos vivir nuevamente y rápidamente. Tremendo, ¿no? Tremendo. Hablamos y nosotros no le mentimos a la gente, ¿eh? No, se nos pone la piel de pollo realmente, ¿no? Es así. Los pelos de los brazos de punta tengo. Un momento sublime para todos, aquel 27 de diciembre. No es para menos, ¿no? Tantas pocas satisfacciones en tanto tiempo. ¿Cómo no recordar este 27 de diciembre? Ya el hombre se va acomodando. Todos nos estamos acomodando, para eso sí. Me parece. Vamos a acomodarnos todos porque... Este lo debe haber vivido de una forma muy particular, sí, ¿eh? Yo quisiera saber qué hizo ese 27 de diciembre. ¿Cómo empezó el día? Yo quiero saber cómo empezó el día, si es que durmió. Porque tal vez siguió el día anterior. Yo recuerdo haber estado a la mañana en la cancha de Vélez, ¿eh? A la mañana dando vueltas por ahí. Una siesta nocturna creo que tuve, pero sí, de pocos hemos dormido algo, ¿no? Imposible. Se sacó los anteojos. ¿Cómo habrás estado ese día? Vamos a ir a la tanda, nos acomodamos, porque acá está Adrián Eloso Fernández, presidente de Fútbol Amateur. También integrante de la Comisión de Fútbol, tesorero. Vamos a hablar un rato largo con Adrián. Sí. Le vamos a preguntar muchas consultas tenemos para hacerle. Y también le queremos preguntar para aquel día, ¿no? El 27 de diciembre del año 2001. Donde Racing, tu Racing, nuestro Racing, daba la vuelta, amigo. Tanda y venimos, dale. Lo que vas a leer mañana, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina, espacio publicitario, AM570. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES, Leonardo Fabre, Secretario General. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matás organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Porque lo de siempre pide cambio. Heladería Palmeiras, helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Ahora en sus dos direcciones, Pedernera 299, esquina José Bonifacio, su flamante local en Rivadavia 7020. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Ah, esto es Racing, lo viste, Tucson, diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071, teléfono 4612-7432. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombre, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos utilitarios, pick-ups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Naipes del Padrino, el naipe con el que aprendieron a jugar los campeones de póker. La mejor calidad en plastificado. Naipes de 40, 50 y 54. Distribuye Chacabuco SRL, teléfono 4924-1997. Fábrica de naipes La Española SRL, excelencia en naipes. Teléfono 4754-2636. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. hasta las 12 y date en Radio Argentina AM 570 con la primera información del día en Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos su mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Hola, buen día muchachos de Esto Racing. Mi nombre es Jorge, soy de Casanova. Bueno, yo recuerdo aquel día, fui a la cancha de Racing con una banda que salió un micro de mi barrio. Fui con mi hija mayor y bueno, sufrí el partido en pantalla gigante. Cuando terminó el partido miré al cielo y me acordé de mi hijo y de mi hermano, mi querido hermano, que ese año había fallecido. Bueno, en este momento estoy hablando con usted y se me eriza la piel. Les mando un abrazo y muy feliz año para todos los futbolistas y Racing Campeón 2014. Hola, es para la edición de Racing. Me llamo Nélida y soy de Matadillo. Yo viví ese campeonato, conseguí dos plateas, una para el lado de Vélez y una para el lado de Racing. Tengo un hijo de 20, en ese momento tenía 22 años. Lógicamente lo mandé para el lado de Racing y yo me quedé en el lado de Vélez. La verdad que una señora me dijo, no grite un gol porque la matan acá. Y cuando terminó el partido salimos corriendo con mi hijo a festejar, a festejar, a festejar. Sí, sí, lloramos. Habla Marcelo de Caballito. ¿Cómo no recordar el 27 de diciembre? Gracias a Dios lo pude vivir en el Amalfitani. Como también aquel 27 de diciembre cuando subimos de la mano de Alfio Basile en la cancha de River contra Atlanta, que con mis pequeños 10 años también estaba ahí llorando y alentando al equipo que volvía a primera. Un día inolvidable de cualquier punto de vista para el racinguista. Y el 2001, qué decir, bueno, la máxima satisfacción, ¿no? La lluvia, el granizo, las corridas para entrar, para conseguir la entrada y estar en esa popular, apiñado con todos los hermanos racinguistas, es único y irrepetible. Once, 23 minutos, segundo bloque de Esto es Racing, decía Paradiso. ¿Qué le pasó, Paradiso? Mire la térmica, viejo, 34.7 hoy, sí, la térmica. Bueno, ayer 41 y medio. Yo. 46 de térmica. ¿Cómo 46? A la tarde sí, Paradiso. Usted no estaba mirando la tienda. Tremendo. 46 de térmica, bueno, un poquito aflojó. Sí. Mesa extensa, larga, linda. Sí. La de hoy, decíamos Nacho Santos, que lo tengo a mi izquierda. Caímos así. Sí. Ahí fuimos cayendo así. Buen jugador, ¿eh? Clave, buen jugador, clave, ¿no? El equipo de periodistas, clave. Dicen que es el as de espada tuyo, para eso, porque es grande. Tengo 11 as de espada que me ha dejado, sí, el señor Adrián Fernández, fue el anterior antecesor. Sí. Bueno, te tiran flor acá para ver si salen campeón alguna vez grande. Y para decir, ¿cómo estamos con ese tema? ¿Estamos bien? Sí, y vuelve el torneo en febrero, marzo. Quiero sacar un tema de conflicto, pues se habló mucho de un serrucho en el... ¡No! Esta puta justamente sacar ese tema. Tengo la información de que hay una interna importante y que puede haber una destitución en cualquier momento. Pero después hablamos de ese tema. Decía Leo antes de ir a la tanda que Adrián Fernández, conocido como el Oso, pero Adrián Fernández es un nombre y apellido. Aquí lo tenemos en el estudio para hablar de fútbol amateur, de lo que está pasando hoy en Racing, de lo que viene, de la política, de un montón de cosas. Adrián, buen día, bienvenido. Hola, buen día, un saludo a toda la audiencia, un placer estar acá. Lo primero que te voy a preguntar, tengo dos preguntas para hacerte, pero voy a seguir el hilo desde lo que veníamos hablando. Contame la historia del 27 de diciembre del 2001. Contámela, que estaba... O sea, por lo que me plantean es buenísima. Contámela. Bueno, esto es real, no es ficción, ¿eh? Lo van a escuchar ahora. No es el radioteatro que habíamos anunciado, sino es la historia de... De novio con Rita, mi mujer, el día 17 de noviembre del 91, un día que le hace el gol Rubén Paz a Pumpido en Boquillá después de 13 fechas sin ganar en la cancha Unión. Uh-huh. Bueno, siempre... una cosa, otra, diciendo nos íbamos a casar después que iba pasando el tiempo, el día que salga campeón Racing. Un poco chiste, un poco un poco el otro. Fue así. Bueno, el día que Racing empata 4-4 en cancha de Vélez con Chicago y River creo que empató con Colón o perdió, que un partido bastante accidentado, sí, digamos que 7 puntos, un partido más, faltaban 8 o 9 fechas, le dije, bueno, Rita, anda a buscar fecha, por la duda que suceda. Este es el año. Busquemos el 28 de diciembre, Racing supuestamente sería campeón el 20, 21, después se armó todo este problema a nivel nacional. Y de última, si no salimos campeón, le decimos que era la inocencia te valga y no nos pasamos. Pasa de largo, sí. Era la idea. Después fue sucediendo todo lo que sabemos, cancha de Racing con Lanús, que ya estamos casi para campeonar, última fecha, teníamos todo armado, y cuando fuimos a reservar ya teníamos todo resuelto, el salón, una quinta en Parque del Eloar, que era del ex presidente de Vélez, Ricardo Petraca. Le dijimos que si había un desempate la fiesta se iba a suspender, porque no iban a venir los que se casaban, pues teníamos un desempate con River ese domingo que íbamos a hacer la fiesta. El tipo no entendía nada, una locura. No hay fiesta, de 110 personas invitadas, 120, 80 éramos de Racing, imagínate que no iba a ir. Sí, claro, ¿no? No tenía sentido, está bien. O sea, no iba a ir, no iba a venir, no, no, nivel, sí, nadie. Así que bueno, por los 40 la iban a pasar bien, ¿no? Sí, sí, sí. Se dio todo muy lindo porque justo después, como el 28 no había para casarse en los registros civiles, no dieron fecha para el 27, se arma todo este problema a nivel nacional y justo Racing con el deciden que el jueves 27 dan el partido Racing Vélez, Central River, para terminar el torneo. Y bueno, ya habíamos acordado todo con Juan Gabriel Arias en la Redonda del Grano, en la iglesia, a las 10 de la mañana. A las 12 y media teníamos turno en el registro civil número 6 de Río de Janeiro y Díaz Vela, y en Caballito, sí, nosotros vivimos. Y bueno, a las 5 creo que era el partido, dijimos, damos todo. Rapidito, vamos. Me fui a casar ahí a la Redonda con Juan Gabriel, con poquita gente. Éramos cuatro, los dos testigos, nosotros dos y Juan, cinco, sí, personas, muy cortito. Salí, obviamente me casé con la camiseta de Racing Adidas, la más linda de todas, y un saquito arriba. Mi mujer al tono, celeste y blanco. Muy bien. Fuimos, muy bien, al registro civil, ahí de Díaz Vélez. Obviamente estaba mi vieja, ya estaba. Se había un poquito más de gente. 40 personas, tampoco, bueno, muy grande. No. Bueno, festejamos el arroz teñido de celeste y blanco, una cosa extraordinaria. ¿Cómo tiene que ser? Ah, hasta el arroz. Sí, sí, todo, sí, todo, todo Racing. Y me tengo que ir. Y un y pico, dos, bueno, mi vieja, bueno, vieja, ¿todo bien? ¿Dónde vamos? A ningún lado, anda a casa, mami, que después hablamos, después nos juntamos. Yo tengo que ir. Decía que Racing estaba campeón en un par de horas, nos fuimos a Vélez, una cosa de loco. Ni un vaso de coca, le di a la gente, nos fuimos a Vélez, y bueno, por suerte estuvimos en la tribuna, en la platea superior, atrás de la autopista, la sur. Sí, sí, en yo la platea superior. Y bueno, ahí estuvimos con Juan Gabriel, con Rita, con mi mujer, y la verdad que algo extraordinario. Creo que no le ha sucedido a nadie. Nosotros lo prometimos, lo pudimos cumplir. Y la verdad que un lindo, es tremendo, lindo momento. Es un momento. Sin campeón y casarte con una mujer que amas. Y bueno, extraordinario. Extraordinario. Realmente hay anécdotas como las tuyas, Adrián, que son increíbles, ¿no? Porque a muchos les ha pasado, no digo similar, algo similar, pero viste situaciones de vida que. No, tremendo. Está fácil en el medio, uno lo puedes entender, porque son cosas que me parece que Racing solo las hace. Hasta el día de hoy aquel campeonato sigue generando situaciones extrañas. El otro día tuvimos a Maciel aquí en el estudio también. Y Maciel contaba lo que le sigue pasando con la gente. Pero y el agradecimiento eterno que hay del hincha. Sí. Y el reconocimiento permanente que tiene la vida pública. Es notable, inclusive de pibes que tienen 12 años. Y que no lo vivieron el título del 2001. Y que lo reconocen a Maciel como si estuviesen ahí en la cancha de Vélez. Es verdad, es verdad. Es notable lo que se ha generado. Yo nunca vi nada igual. Lo hablo desde el punto de vista objetivo. Nunca vi tanta pasión, viejo. Tanta algarabía, tanta euforia por un campeonato de fútbol. Nunca lo vi en mi vida, en ninguna otra institución. Lo de las dos canchas es una situación real que se ha dado y que nadie puede desconocer. Por eso digo, Racing es particular desde, sí, todo punto de vista, ¿no? Distinto. En las buenas y las malas. Distinto. Bueno, vamos a entrar en tema. 11:30 y vamos a ponernos ahora. Dejamos un poquito aquí esa melancolía y estar recordando lo que ha pasado. Fútbol amateur, fútbol profesional. Voy a arrancar, Adrián, preguntándote, porque ayer nosotros trajimos a Pablo Podestá, que estuvo en estos estudios, y tuvimos una charla amena como la tenemos con todos. Quiero recordarle a todo el mundo que está del otro lado que aquí estuvo Pablo Podestá, que estuvo Rodolfo Molina en estos micrófonos, que estuvo Víctor Blanco, que habló también el candidato de Racing Grande, sí, Fabián Colucci, sí, ha hablado en nuestros micrófonos, no aquí porque estaba en el exterior. Todos los sectores políticos pasaron por aquí. Y van a seguir pasando. Y van a seguir pasando. A seguir pasando. La realidad es que nosotros entrevistamos al protagonista y no estamos acá para pegarle palos ni acusarlos de tal o cual cosa, porque la realidad es que no tenemos pruebas. Y ayer muchos por ahí criticaban la nota con Podestá. Una nota normal, común y corriente, a uno de los que van a ser seguramente candidatos, sí. Porque seguramente Pablo Podestá será candidato a presidir el Racing. Y aquel que opina, por ejemplo, que robó, o que se llevó esto, se llevó aquello, muchachos, en diciembre tenemos democráticamente la posibilidad de votar los hinchas de Racing. Vamos, votamos y listo. Y tener la justicia para poder denunciarlo si tenés algún tipo de prueba. Yo no puedo tratar a ningún protagonista aquí, ni yo, ni ninguno de mis compañeros, ni como chorros, ni como esto, ni como otro, porque la verdad no tengo ninguna prueba. Lo único que sé, somos todos hinchas de Racing. Después, en diciembre, todos decidimos. Sí. ¿Nos equivocaremos o no? Vamos y votamos. Y cuando votamos, vamos a tener lo que creemos que es lo mejor para Racing. Desde nuestro lugar, lamentablemente, quizás para muchos, no nos van a escuchar pegarle palos a un protagonista cuando no tenemos pruebas. Sí, haremos las preguntas. Pero que seguramente, que sean, y por eso quiero arrancar con Adrián. Ayer un oyente nos llamaba y nos decía que cómo podía ser que tu presencia esté en Racing siendo ex barra brava. ¿Me lo aclarás, Adrián, si sos ex barra brava o lo fuiste o no lo fuiste o lo sos? Aclarar al hincha, por favor. Bueno, te cuento. Yo tengo toda la vida, nací en Avellaneda, mi padre fue dirigente del fútbol amateur mucho tiempo. Quienes son personas de mayores de 60, 70 años pueden saber quién fue mi padre, dónde me crié, dónde estudié, qué es lo que soy, qué es lo que fui. Soy una persona netamente normal, socio de Racing desde los 10 años. Nunca fui barra brava, ni nada que se le parezca. Siempre fui a la cancha pagando mi cuota social de local, mi entrada de visitante, por medios propios, con auto, colectivo, tren, avión, lo que fuera, barco, amigos, lo que fuese. Nunca me drogué, no tomo alcohol, no fumo. Sí, me he peleado, pero todo por Racing, por diferentes situaciones, por discusiones de cancha, pero barra brava, pero nada que ver, lo puedo asegurar, y si alguno tiene algo para demostrar, que me denuncie donde quiera, que no tengo ningún problema, que seguramente va a tener algún inconveniente, porque estoy totalmente limpio de ese tema. Quiero aclarar también, Leo, un tema que se vio en las redes sociales ayer, que por lo menos esto Racing no recibe plata de nadie. Han sido duros, muchachos, algunos, por traer a Podestá acá al piso. No recibe... Ustedes nos han elegido a las 11 de la mañana porque nosotros hacemos periodismo. Si quieren un programa donde se hable desde el paravalancha y se hable en un léxico poco apropiado, poco atinado para un medio de comunicación tan masivo como Radio Argentina, elijan otro programa, muchachos. Acá hacemos periodismo, ¿eh? Periodismo. De todas maneras, y los leí en el Twitter. Sé quiénes nos pegaron, sé todo. Y no te voy a responder. No te voy a responder, porque no me voy a poner a tu altura. Lo que sí te digo, que no nos escuchen más si no tienen ganas de escuchar lo que hacemos al aire. Elegí otra sintonía de punto. Quiero decir algo cortito con lo que agregaron ustedes, para agregar lo que están diciendo. Podés criticar si la pregunta que le hacemos al protagonista por ahí es la misma de la que vos le harías o no. Podés decir que somos buenos o malos periodistas. Lo que no podés hacer, y perdónenme en el término, es no tener huevos para venir y decirlo en la cara y sí escribirlo por alguna red social. Sí, digamos, más allá de esto. No. Sí, digo, ¿por qué? Porque si se critica a los protagonistas de la misma manera que nos critican a nosotros, colegas, supuestos colegas, saben dónde estamos, muchachos. Si no tienen la dirección, es San Martín 569. Y el Tano Cochimiro le da las explicaciones como corresponde. ¿Está claro? Digo, deje el Tramontín ahí, a un por favor. Es una situación que me parece que hay que aclarar. No, está bien, digo, bien, Tano. A ver, planteo. La verdad que todos tenemos un laburo extra, porque ninguno nos dedicamos a esto literalmente, y aportamos nuestro mango para poder estar donde estamos, ¿sí? Cada uno de nosotros, somos unos cuantos, pero cada uno de nosotros aporta un manguito para poder hacer este producto, que lo hacemos día a día. No van a escuchar otra cosa, ¿sí? Yo no lo voy a decir, hoy lo tenemos Adrián Fernández, vos sos chorro, porque la verdad que no tengo ninguna prueba. ¿Cómo voy a acusar a Adrián Fernández de eso si yo no tengo ninguna prueba? Ahora, si vos que estás del otro lado lo pensás, si te presentan alguna lista en diciembre, no lo votés. Y se acabó. Y listo. Uno no puede, desde este lugar, acusar a personalidades del mundo Racing que vienen, se acercan, charlan con nosotros, nos explican, después creele, no creele, nada, pero te mintió, bueno, van cada uno, qué sé yo, van cada uno, pero desde aquí no vamos a jugar nunca a nadie, ni a Podestá que estuvo ayer, ni a Molina que estuvo aquí, ni a Blanco que estuvo la semana pasada, ni a Adrián Fernández, ni a Nacho Santos que estuvieron hoy y van a estar hoy hasta las 12 aclarando un poco lo que fue el fútbol amateur. ¿Listo? ¿Aclarado? Aclarado. Vamos con el fútbol amateur. Vamos directamente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con los pibes? ¿Cómo estamos con los pibes? Vamos con los pibes. ¿Qué pasa con los pibes? Estamos muy bien. Se viene trabajando. El último fue Negro Gómez, ¿también coincidimos? El último que subió a Primera División y está jugando de titular. Campi es el último, sí. Bueno, el Negrito tiene un poquito más de trayectoria que sí. Y hay algunos que han firmado el primer contrato ahora. Campi que es la de espada de Merlo, ¿no? Es el jugador táctico de Merlo. No sé si las de espada, pero un siete bravo, ¿no? Sí. Yo lo que creo es que, volviendo al tema de cómo están los pibes, acá en el club, sobre todo en el fútbol argentino, no diría en Racing, la palabra proyecto está muy muy manoseada, muy menoscabada. Es verdad. Y yo que trabajo todos los días en el fútbol amateur y tengo la posibilidad de estar cerca de Adrián, que es el conductor del área y la persona referente, yo siento que sí trabajo dentro de un proyecto, que hay lineamientos, que hay políticas que tienen que ver con el mediano y largo plazo, cosa que se ve muy poco en los clubes, el trabajo a mediano y largo plazo, con esto de que son elecciones cada 3 años y en el año anterior ya estamos todos pensando en las elecciones, nadie piensa en el trabajo del día a día que queda en un año. Nosotros vamos como un poco a contramano de eso y me hago cargo de lo que digo porque la gente que trabaja en el área de fútbol amateur trabajamos con esa filosofía, no estamos pensando en las elecciones, pensamos en que sí, el año que viene va a haber cambios, pero que nosotros tenemos que seguir dejando una buena herencia, y creo que los resultados no son casuales, que hay mucho trabajo detrás. Nosotros somos de muy perfil bajo también, no somos gente que salga todo el tiempo. La realidad es que debe ser la segunda vez que venimos así en equipo de fútbol amateur a hablar a una radio. Entonces, me parece que nuestra forma de mostrar el trabajo es cuando los chicos llegan consolidados, llegan identificados con el club. Creo que ese es un mérito de la conducción de Adrián de estos últimos 5 años. Porque nosotros sabemos lo que eran los chicos que llegaban a la primera Racing y su identificación con el club, que no era culpa de ellos. El famoso sentido de pertenencia. Exacto. ¿No? Nosotros tenemos un programa que se llama Amor por mi camiseta, diseñado por Cecilia, que es la psicóloga del club, que también trabaja incesantemente en el fútbol amateur. Y todo, por eso hablaba de lo del proyecto, que todo atrás tiene una argumentación. Lo del sentimiento de pertenencia viene trabajado en ese programa que se llama Amor por mi camiseta. Nosotros estamos muy encima de los chicos con el tema de la identificación con Racing. Y no es casualidad ver chicos. La mayoría de los chicos que vienen a jugar a Racing, se los aclaro, son hincha de Boca o de River. Y alguno de Newell, de Central, de Colón, por la zona de donde vienen. Claro. Pero uno estando ahí ve la transformación de cómo el chico no deja de ser de su cuadro, por una tradición familiar, pero lo que se encariña con Racing. Y eso yo considero que antes no pasaba. Porque lamentablemente tuvimos una época de gerenciamiento donde no había dirigentes que sintieran lo que siente Adrián o personal como nosotros que somos de toda la vida del club y que le pudiesen transmitir esa pasión por Racing. Yendo concretamente a lo de la pertenencia, después lo de la promoción de jugadores tiene que ver con un montón de factores. Eso no es solamente mérito de una conducción, sino de los entrenadores, de los captadores que buscan a los jugadores en el interior, del técnico que lo promociona a la primera también, sí. Tiene su mérito, porque por más que nosotros trabajemos bien, si el técnico de la primera no los promociona, es muy difícil en nuestro trabajo. La gratificación más grande es cuando el Negro Gómez juega como juega en la primera raza y la gente, como yo lo veo en la platea, se para a aplaudirlo. No hay gratificación más grande que esa. Así que bueno, un poco para recibir cómo están los pies es eso. Hablamos de contratos, Adrián, y comienza un nuevo año y seguramente habrá nuevos contratos. ¿Cómo está ese tema? Para aclararlo y para que todo el mundo sepa quiénes tienen nuevo contrato, cuáles son los chicos que ya están afianzados en primera y demás. Bueno, a partir de ahora ya firmó contrato Juan Dineno, que había debutado en primera sin contrato. Gran proyecto el chico 9. Muy buen jugador. Ha firmado contrato Mariano Vareiro. Volante central con buena técnica, buen juego, buen panorama. Buen volante. También seleccionado sub-18, sub-17. Fue sparring de la selección nacional mayor, categoría 95, vino libre argentino, 100% del club. Ahora estamos por firmarle a Guillermo Auche, un volante mixto por derecha, por izquierda, tiene una técnica brillante, una capacidad de juego, hace cosas increíbles con los pies, con la cabeza, con la pelota. Pero bueno, Ojalá todo lo bueno que viene mostrando en inferior y en reserva lo pueda plasmar en el cilindro con 30, 40 mil tipos, que sería, es verdad, se cae la cancha abajo. Es otra cosa. Uh-huh. Pero bueno, hay que ver, esa situación uno las puede manejar, sí las tiene que esperar, y yo creo que le puede dar, porque es un chico bastante atrevido, bastante desfachatado, así que seguramente va a firmar en estos días, los primeros días de enero. Le hicimos una mejora de contrato, un primer contrato a Esteban Sabrejich, por su rendimiento en el nivel que está. Uh-huh. Estamos tratando de también cerrar una mejora, casualmente después de acá tengo unas reuniones con el tema de Gastón Campi y José Luis Gómez. Estamos llegando a un principio de acuerdo con los dos representantes. Bien. Le hacemos saber que hace 6 meses por ahí estaban en un proyecto, hoy son titulares, mañana no sabemos qué puede ser, y nosotros creemos que los jugadores que están en primera y que son surgidos del club tienen que ir ganando plata tranquilos, sí, tranquilos, sin desesperarse, sin pedir locuras, porque ahí es donde erramos. A medida que van jugando. Entonces, a medida que van produciendo, a medida que van jugando minutos, a medida que van entrando de titular, ese dinero lo tienen que ganar ellos, porque si no lo tenemos que pagar a un jugador externo que venga uh-huh. de afuera, ¿no? Sí, claro. Sí. Así que bueno, nosotros lo que queremos es priorizar la economía, quienes estén en Racing merezcan ganar el dinero, y obviamente si son pibes surgidos del club, mejor. Mm. Mejor, porque qué mejor que eso, ¿no? Sí. Y que el día de mañana ellos puedan triunfar, si nos den logro deportivo, y el día de mañana se puedan llegar a vender al exterior, que te dejen una renta de dinero importante para seguir creciendo en infraestructura o en lo que fuese. Es la manera que existe el club. Y seguramente el sueño de uno es tener déficit cero, no tener déficit operativo, y estamos en camino a eso. Somos gente que cuidamos el dinero, que lo peleamos día a día en cualquier situación, 200 pesos, plata grande con un contrato importante. Esa es la forma de administrar, cuidando el dinero del club como si fuese propio, que para mí es así. Uh-huh. Generando más ingresos, ojalá que el tema de la nueva inscripción de socios sea exitosa, ojalá que arranquemos bien el torneo, que podamos generar buenas recaudaciones. Y lo mejor que tenemos que hacer es vender mejor la marca Racing, que tuvimos un año y medio con unas falencias muy grandes. Ajá. ¿Todavía te sigue picando el tema barbas? ¿Te arrepentiste de algo? ¿La decisión que tomaste en aquel momento la sostenés? Digo, ¿estás convencido? Porque mucha gente también nos llama y nos habla de barbita, y a veces nosotros hablamos con él al aire y demás, y obviamente tiene otra opinión, y él está tiene un enojo importante y quizás lógico por haberse quedado sin trabajo. Digo, ¿aquella situación la reviviste en tu cabeza, la pensaste? Siempre. Juan Barba vino de San Martín, de Villa Zagala. Mi padre, vuelvo a reiterar la, uh-huh. la historia de mi padre en el fútbol. Pueden preguntar al Lagarto Fleita, a Carranza, a Marini, a Juan Barba, al Peti Domínguez, a Batocletti, Jorge Paulino. Yo era pibe. Todos los jugadores que han surgido del club, García Sangeni, el Mono Guibaudo, yo pues los conocía todos, el Burro Roquia, Calderón, Barba, el Artico, todos los jugadores que han surgido en esa época, yo era pibe, hablan de mi hijo y se emocionan. Yo sé lo que hizo mi hijo en Racing. Y yo a Juan Barba lo fui a buscar en el 2008, en septiembre, a su casa, a Ciudad Evita, pues sabía lo que era como persona. Y la verdad que los primeros años no tenía nada que decir, ha trabajado muy bien y fue parte del crecimiento de todo el fútbol amateur. Todos fueron parte, Barbas, todos los técnicos que han estado, los preparadores físicos, los utileros, Leonardo Tarrío, Manguera con su campo de juego, o sea, todos han aportado, todos somos parte de esto. Hoy me toca conducir el área, pero todos en su menor o mayor medida fuimos parte del crecimiento del club, incluyéndolo a Juan Barbas. Uh-huh. Lo que sí digo que los últimos 2 años por ahí veníamos marcándole algunos errores que ha tenido, no los pudimos mejorar, no los voy a hacer público porque son cosas que quedan en privado, y la verdad que arrepentido no estoy. Sí, lo único que estoy arrepentido es no haber puesto la cara el día que Ignacio Santos, Fabián Ayala le dieron la noticia, porque yo había consensuado con Rodolfo Molina y Gastón Coborno, el presidente y el vice, que no quería quedar más expuesto al aire, a la gente, porque el único que enfrentaba situaciones complicadas a nivel sentimental era yo, porque los demás como que dejémoslo. Yo cuando veo que algo que por ahí no estoy de acuerdo y tengo convicción en las decisiones, yo por más que sea Juan Barbo el que fuere, quiero lo mejor para Racing, y en su momento lo fue. Los últimos 2 años de gestión, que él estuvo 4 años, no estuve completamente no estuve satisfecho, sí. Y realmente le habíamos marcado algunas cosas que no las había mejorado, y lamentablemente tuvimos que tomar esa decisión. No estoy arrepentido que Barba se haya ido, uh-huh. sí que no haya puesto yo la cara el día que lo despedimos. o que no le renovamos el contrato, que en realidad no lo despedimos. Déjame agregar algo también, que esto también, a veces las decisiones, obviamente la cara visible es él de la toma de decisiones, pero acá también tiene que ver con cuestiones deportivas. No es solamente, tiene que ver con un tema personal, con todo el contexto que contó él de irlo a buscar a Juan. Acá venía un coordinador nuevo, en el que nosotros confiamos por su experiencia anterior de trabajo, y en ese momento el coordinador eligió que también que Juan Barbas no sea el entrenador. Fue parte de la decisión. Claro, él también nos pidió desde lo deportivo, quería otro perfil de entrenadores. Y nosotros, si vos estás trayendo un conductor de un área, le tenés que respetar esas decisiones, claro, porque si no lo puede, y más con el peso específico que tiene jugadores, entrenadores como Juan Barba, son gente con mucho peso en el club, y se hace muy difícil el trabajo del día a día si no está de acuerdo en su filosofía de trabajo. Está claro. Adrián, recién en tu relato y en la explicación que dabas con respecto a Juan Barbas, nombraste a Molina y a Coborno. ¿Qué te quedó hoy, fines de diciembre, este semestre, con tantas idas y vueltas, con tantos técnicos, con tanta pelea? Vos recién decías, yo estaba en el medio y ponía la caripela en una situación que en un momento me cansé, le dije, muchachos, pónganlo ustedes, yo sigo el rumbo. ¿Qué análisis haces? Quizás más frío ahora, terminando el año, con Blanco ya firmado como presidente y seguramente todo el 2014, ¿cuál es el análisis que haces? El análisis es muy, muy concreto. Yo, cuando nos sumamos con Rodolfo, Pablo Podestá, uh-huh, Pepe Malbrán, toda la primera gestión, sí, vinimos acá a Racing por la gloria. Vinimos a hacer lo mejor de cada uno en su área, uh-huh, para que entre todos podamos sacar a Racing de esta situación, de la situación que estaba, de un gerenciamiento. Bueno, yo sigo haciendo eso, pienso siempre en lo mejor para el club. Quién sabe, alguna de estas personas, por el ego personal o la no sé qué, lo ha superado y no pudo manejar la situación. Yo siempre estuve tratando de consensuar de que no se vaya todo por la borda como se había, uh-huh, se había ido y como terminó, ¿no? Y la verdad que es un dolor muy grande. ¿Pensaste que iba a terminar así? Pensé que lo íbamos a poder revertir y con las diferencias normales que ya se sabían, uh-huh, terminar el mandato. Ya veníamos una mala experiencia con Podestá y la verdad que no era un buen síntoma. Quiero aclarar que Rodolfo Molina es el padrino de mi hijo y es amigo personal mío, uh-huh, y coincido en muchas cosas y en otras no, que la hemos hablado, y no va a cambiar mi amistad con él, ¿no? Pues sigo manteniendo la misma relación a nivel amistoso. Personal, sí. Personal, es un amigo, obviamente que cada uno sabrá y tendrá que hacer un mea culpa de las cosas buenas y malas que se han hecho. Aquí en Esto Racing estamos hablando en el estudio mayor de Radio Argentina con Nacho Santos, también con Adrián Fernández, responsables del fútbol amateur de Racing. Y volviendo a las divisiones inferiores, la pregunta que mucha gente se hace en cuanto a la metodología de trabajo durante el año es: ¿qué pasa con los cazatalentos? ¿Qué pasa con el reclutamiento de jugadores en el interior? ¿De qué manera se trabaja? Porque a veces no se ve, o el hincha de Racing no lo sabe. ¿Cómo están trabajando el reclutamiento cada vez que tienen la oportunidad de fichar pibes en divisiones inferiores? Mira, nosotros en eso fuimos evolucionando también. El tema de nuestra experiencia dentro del área que fuimos generando en el tiempo nos hizo corregir muchos errores respecto de la detección. Nosotros teníamos una detección muy buena en todo lo que era la zona de Avellaneda con los baby fútbol, pero nos faltaba la pata en el interior del uh-huh país. Racing había perdido mucho terreno en los últimos años. Nos pasaban situaciones en las que Arsenal nos madrugaba un jugador, claro, que era imposible que pasara en otra época. Racing había perdido la palabra en el interior del país. Racing no cumplía con lo... Uno cuando va al interior del país a buscar un jugador a un club de origen, que puede ser un club chiquito de una localidad de una provincia X, se sienta con el presidente del club, se genera un convenio entre los clubes donde el club de origen se queda con un porcentaje del jugador. También está bueno aclararlo de que todos los jugadores que están hoy en Racing no son todos 100% de Racing. A veces uno escucha y dice, ¿cómo puede ser? ¿Quién se quedó con un porcentaje? ¿Cómo puede ser que no sea? El club de origen. El club de origen. Claro. La realidad es esta. No es lo mismo, como decía él, el jugador que viene libre de un club o viene desde el baby fútbol como Rodrigo de Paul o Centurión, que son 100% de Racing. Distinto es Vieto o algún jugador que viene del interior y ya viene con un convenio. Entonces, volviendo al tema de la detección, nosotros entendimos que teníamos que volver a pisar fuerte en el interior, volver a trabajar con los clubes. Se armó una red de centros de detección en distintas zonas, herencia de uno de los coordinadores que pasaron por el club, que es Gustavo Grossi, entendimos que teníamos que agarrar lo bueno de eso, pero perfeccionarlo. Había zonas en las que seguíamos sin ir y había buenos jugadores, íbamos a zonas en las que no salían jugadores y seguíamos yendo. Uh-huh. Entonces ahora lo que estamos armando, y por eso también le pedimos al coordinador, a Radaili, que se pueda ocupar y pueda tomar la posta de esto, porque la decisión más importante, la detección en definir si un jugador es fichado o no, la tiene el coordinador. Por lo tanto, necesitamos al coordinador cerca de esa decisión. Si el coordinador está lejos de la decisión, ese proceso puede hacer que pierdas el jugador. Claro, lo perdés. Nombrás si está lejos o cerca. ¿Están conformes, digo, Nacho, Adrián, con lo de Radaili? ¿Con la situación de Radaili en este momento? ¿El trabajo de Radaili, lo que va llevando hasta aquí? ¿Están conformes? Muy conforme con Fabio y su gente. Ya lleva un año y cuatro meses de gestión. Un año y pico. Desde septiembre del año 2012. Y la verdad, como bien decía Ignacio, por ahí este año que está pasando, por ahí flaqueamos un poquito en algunos lugares, uh-huh, por no haber ido Fabio, al haber estado cerca de la reserva, que ha hecho un muy buen trabajo junto con Manuel Fernández. Y realmente nosotros lo que queremos es que el coordinador esté cerca del fútbol amateur, que lo ha estado, fútbol infantil, que hemos flaqueado también, y eso es el objetivo del año 2014, estar más cerca en la detección en el interior del país, que viaje un poco más Fabio, que tenga mayor incidencia en la definición del jugador cuando ve la prueba, pues no es lo mismo que vaya Ariel Cabrera, que es una de las personas que está en la captación, y que diga, a ver, me gustó Leo Paradiso, el 4, sí, me gustó el Tano Cochimiglio, hay que hacerlo bajar a Avellaneda. Por ahí, entre que armamos todo y baja, fue Vélez, fue River, fue el coordinador, fichaje directo. Entonces, en ese instante, que por ahí no lo terminamos de cerrar, perdemos un jugador importante. ¿Puede suceder o no? Digo, tenemos que ser concretos. Si vamos al interior, es para atrás, definimos. Claro. ¿Hablabas de alguna duda también? Sí. Que baje, claro, a Buenos Aires. Que baje. Sí. Hablabas de Radaili, que esté más cerca en este sentido y que aboque su trabajo a lo que es divisiones inferiores. ¿Va a dejar de ser el técnico de la reserva, Radaili? Estamos en enero, ahora vamos a, en los primeros días nos vamos a sentar. Seguramente vamos a tener una charla y obviamente que va a seguir manejando él desde afuera, pero le vamos a dar la posibilidad para que elija a alguien de su confianza para que esté en el día a día con la reserva. Decide él, no lo diga. Queremos, como institución, le decimos la necesidad de Racing, es esta. Uh-huh. Y que él elija, ¿no? Y que le decimos, Fabio, no estás más en la reserva. Y yo creo que tiene que ver con esto de que hablamos de corregir errores. Uh-huh. Creemos, la reserva sigue siendo el canal por donde pasan todo este proceso formativo y culmina. Por lo tanto, tiene que estar supervisada por el coordinador de inferiores. Sí, no, claro, podemos traer un técnico sacado de otro estilo, ponerlo ahí, porque si no, rompe con esta línea que nosotros queremos construir. Nosotros queremos un referente donde los jugadores pasen por un canal y lleguen a la primera y tengan una misma línea de juego, una misma identificación, lo que venimos hablando desde el principio. ¿Se puede conseguir eso, Nacho? Que la novena juegue igual que la cuarta, que la séptima juegue igual. Estamos en eso. Este año se ha visto un cambio muy, muy, muy importante. El estilo de juego Racing tiene ese 4-3-1-2 con un enganche definido, delantero de punta. Todas juegan igual, sí, con enganche. Y no hay que tirar pelotazos, hay una situación extrema que obviamente que hay imponderable, que si quedas con 9 tipos, faltando 3 minutos contra Independiente, y ponen 2 líneas de 4, no le voy a decir nada, pero tiene que haber un estilo de juego, uh-huh, y realmente vamos por eso. Y este año no es de cuarta novena, infantiles también. Sí, bueno, esto va a ayudar para nosotros que... Nosotros queremos un estilo de juego... Y buscamos jugadores del estilo que quiere Racing. No buscamos gente de 1.80, 1.90 para la novena, para que Racing con un jugador de 1.80 le tire a un centro y la cabeza y defienda. Queremos jugadores técnicamente dotados, futbolísticamente con un buen nivel, de fibra rápida. Buscamos el biotipo de jugador para Racing. Sí, sobre todo teniendo en cuenta con este esquema, el 4-3-1-2. Los puestos que están en extinción en el fútbol argentino. A ver, se juega mucho en línea de tres, hay pocos laterales y del enganche enganches no hay. ¿Puedo desprender de esto, Adrián, de lo que decías vos? Que lo de Mostaza, el juego de Mostaza, la característica de Mostaza para sus equipos, más allá del resultado, obviamente, porque está claro que ha conseguido 14 de 24, lo importante. Digo, evidentemente no es el estilo que te gusta, no es lo que a vos te gustaría tener en primera división, ver todos los domingos, más allá de los resultados. No, mira, cada uno tiene su estilo de juego. Carlos juega con por ahí dos líneas de 4-4-2, 4-4-1, 4-1-4-1. No juega con un enlace normal, pero aparte hoy no sé si lo tiene Racing. en el plantel. Si lo buscas, no sé si lo tiene. Si te lo pregunto vos, ¿qué me decís? ¿No lo tiene? Me parece que no. No. Si vos me preguntas a mí, tranquilo, no. Hoy no lo tiene en el plantel profesional. Pero bueno, son estilos. Obviamente que por ahí Carlos vino en un contexto de una situación muy difícil. 2 puntos sobre 33. Y realmente ha sacado el 59% de los puntos, que es brillante. Sí. Pero bueno, cada uno con su estilo. Hoy a Racing hoy le está sirviendo eso y lo vamos a acompañar hasta el último día. Ojalá esté muchos años y que nos dé algún logro deportivo, que eso, para eso lo trajimos. Sería una locura, ¿no? Que repita Mostaza. Le quiero preguntar a Nacho, porque si bien hay muchas cosas que se están haciendo bien y seguramente hay proyectos para mejorar, como decía Adrián Fernández en el 2014, también a nosotros nos llegan, y a veces es preferible ir a la fuente, en este caso los tenemos acá y no queremos dejar de pasar la oportunidad de preguntarte qué es lo que pasa realmente con la Academia de Fútbol de La Matanza, por lo menos para que aclares a aquellos que no están al tanto y para que aclares la situación. Voy a tratar de hacerlo breve por el tema del tiempo que estamos... Nos corre. Cinco minutos. La Academia de La Matanza era una escuela de fútbol que tenía un vínculo con el Club Nueva Chicago. Nos se acercaron a nosotros para ver si podían hacer armar algo con Racing. Adrián y Carlos Sánchez Mardi, que lo acompañan en el fútbol infantil, decidieron acompañar a esta gente, darle la impronta de Racing para poder nutrirnos de jugadores de esa zona, porque La Matanza es un lugar donde salen muchos chicos. A medida que fuimos conociendo el trabajo, nos encontramos con que la estructura deportiva que tenía no estaba a la altura de lo que era Racing. Prueba de eso es que en 3 años que está la Academia de Fútbol salió un solo jugador. Hay un tema ahí, que es él les cobra a los chicos por ir a jugar como si fuese una escuela de fútbol. Difícil. Entonces, lo que nosotros tratamos de darle es, para no perder el lugar de pertenencia de Racing ahí en La Matanza, que él se convirtiera en una academia de fútbol rentada, digamos. O sea, que él pagara un canon por el uso del nombre, porque él, a él el uso del nombre le generaba tener más chicos a los que él le cobra una cuota y tiene un negocio. Negocio, si es rentable o no rentable, es un tema de él. Sí, pero es un negocio. Sí. Nosotros le empezamos cobrando un canon que era irrisorio, que era de 1.200 pesos, que es lo que vale hoy un par de botines. Sí. Entonces, cuando nos sentamos a negociar, en un momento en el que Racing tuvo un gerente general que duró muy poco en el club, que es otro tema, él le puso un canon muy superior a esos 1.200 pesos, que era de 10.000 pesos. Mm. Esta gente dijo que no podía afrontarlo, y interpretaron que nosotros los estábamos echando del club, y era todo lo contrario. Nosotros tenemos, de hecho Adrián sigue hablando con el coordinador de esa escuela, porque él está muy interesado en seguir generando el vínculo. ¿Por qué? Porque a él le sirve tener el escudo de Racing por este nuevo ciudadano. Entonces, lo que estamos tratando es buscar un número intermedio. Si bien en lo deportivo no nos sirve a nosotros, porque la realidad es que salen muy pocos jugadores para lo que es el, a nosotros nos sirve tener presencia. Entonces, por eso estamos tratando de llegar a un acuerdo. Aclaro que el dinero que él pagaba de canon se depositaba en una cuenta de Racing todos los meses, no es porque acá se dicen tantas cosas como que sí, alguien sí, se cree ya su sí, sí. Adrián Fernández en la negociación del dinero no entró, porque también dicen que él le pidió 10.000 pesos, una locura. Uh-huh. Ahí había una persona que era empleado del club, que fue el que se sentó a negociar con esta gente y que le pidió ese canon. Perfecto. Para que quede aclarado un poco. Aclaro al fin, sí, un minuto más. Sí. Solamente el jugador es Franco Roja, categoría 97, arquero suplente de Santi Reyes. Y seguramente me llamó Walter Fernández, que se llama igualmente que el jugador, Walter Izquierdo. Y bueno, pidiéndome, mirá Adrián, busquemos un equilibrio, a mí me sirve, claro, porque con el escudo Racing va mucho más pie que si no lo tuviese. Sí, así sí, que bueno, volvió a llamarnos y nos sentamos y le deja un dinero y llegamos razonable, seguramente por ahí la escuela esta va a continuar. Quiero aclarar también que, por suerte, no necesito nada de Racing. Y le pongo aparte el amor y la capacidad, mucha o poca, siempre colaboramos con dinero. Dos cortitas, Adrián. Se te cuestionó mucho y fue motivo de polémica el festejo del cumpleaños de tu hijo en las instalaciones del club. ¿Estás arrepentido de eso? Te vuelvo a repetir. Mi hijo me dijo, pa, ¿puedo ir con los nenes a comer una fati a jugar en el gimnasio Camba? Me pareció en ese momento normal. Me di cuenta, ahora me doy cuenta después de la repercusión. Creí que no iba a suceder nada, pues yo siempre pienso lo mejor. Lo único que hice es usar un rato unas parrillas, una hora y media la canchita de donde juega cualquier hincha. O sea, mucha actividad, y sí, pensé que era un horario de 1:30, 3, que no iba a molestar a nadie. Claro. Y pido disculpas si mucha gente lo tomó mal, porque por suerte yo le podía haber hecho en un pelotero. Mi hijo me pidió estar en la cancha y sacar una foto en el arco. No creía que era algo que molestase a la gente. Si le molestó a alguien, pido disculpas.